metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él, ¿eh? Una semana bien fuerte, bien dura. En cuestión físicamente estoy medio explotado. Pero eso no quiere decir que estamos aquí a pie de cañón como siempre. Para darle a ustedes un programazo. Y además, para yo liberarme un poco el estrés. Poniendo la música que hemos escuchado en la semana, por lo menos yo, y la quiero compartir con todos ustedes. Así que ponte cómodo, busca tu cervecita, búscate tu traguito, que esto va a comenzar. Es la hora del metal pesado, es la hora del rock pesado. Por todas las emisoras que se encadenan con este tremendo programa, la nueva lechonera del rock. Y para comenzar, como siempre, empezamos con... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Fuego, ladronazo! ¡Tanto gusto! ¡Yo soy Don Viagro! ¡Qué carajo! ¡Tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana! ¡Que venderle mi alma al diablo! ¡Yo espero hacerlo! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! No se olviden de este discazo 2022. Tienes que reaccionar. El destino te obliga a vivir en un bucle de irrealidad.

Bueno, esos parecen como que si estuvieran friéndose, como si se estuvieran friendo algo ahí en la olla. Estos son los aplausos. Esos son los aplausos. Ahí está. Ahí está. Bienvenidos a este tremendo programa que se llama La Nueva Lechonera del Rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Ahí está. Y este programa se está transmitiendo desde los estudios de MetalPR.com y HeavyMetalMansion.com, así como encadenándose a la avanzada metálica.net en la República Dominicana, también con HoundRock.com, que también es de la República Dominicana. Y estamos encadenados con GelRadio.ga de Venezuela. Y estamos también a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en un montón de emisoras que también difunden el metal. Y estoy hablando de los siguientes: lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Estamos lunes a las 8 de la noche en César de Classics en Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Estamos martes a las 11 de la mañana en FM Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Esta es la de Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles a las 7 de la noche estamos en dos emisoras en simultáneo. Estamos por Tico Sound en Costa Rica y por Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Tremontre Radio en La Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde, Radio Enigma, Santiago de Chile. Y seguimos buscando cómo ir expandiendo las cadenas que difunden este programa en toda nuestra hermosa Hispanoamérica y allende los mares. Bueno, no digo más nada. Vamos a la música, que dicen Lechón Atómico habla mucho, pero luego le tengo que decir varias cositas. Hay varias menciones que tengo que dar. También próximamente nos vamos de vacaciones y vamos a decir qué días vamos a estar pregrabados en nuestros programas que llamamos los autogenerados, que van a ser un formato un poco diferente, pero son los programas que vamos a poner durante el periodo de la Navidad y luego volvemos. Así que vámonos ahora con un temazo. Vámonos con una banda que casi nunca suena aquí. Ustedes saben que esto no suena aquí. ¿Qué va? Vámonos con esto. I'll leave the pocket and know. disco del 2018, Firepower, Judas Priest. El tema No Surrender, tema número 12 de este discazo. Escuchamos la banda de España, Invasión. El tema Parásito. Esto es un split, ¿eh? Hicieron con la banda Barbarian. Sacado en el 2021. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, déjame decir algo aquí que tengo para decir en el programa. Si Lechón Atómico no sube los micrófonos, rompe a hablar y no se da cuenta. Bueno, este próximo domingo 11 de diciembre, Handlebar presenta el primer de 11, dice aquí, Motorworks Blood Party, D11, me imagino que debería decir eso. Un día en familia, con la música en vivo de Insomnia, Blue Chapel y Breakfast Club. Ven en motora o carro, o como quieras, a Handlebar, la casa del rock en Puerto Rico. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Así que aplauso. Mira, saben que ya el 11, eso es el 11. Y el 10, el día antes, el 10, el sábado 10, el Vianda Fest, donde van a estar montones de bandas allí de todos los estilos. Hay desde la nueva generación hasta la vieja generación, pero esta vez hay muchas bandas de la nueva generación, ¿eh? Así que no te pierdas el Vianda Fest en la Plaza del Mercado de Caguas, donde van a estar muchas bandas de todo tipo de metal pesado allí desde temprano. Y bueno, déjame saludar a la gente que está en el chat. En el chat antiguo está Strato Blaster Metallica 1970, está por ahí en el chat del Discord. Tenemos en la comunidad de Discord, tenemos a Galdi, Tommy, a Jaycee River. Está todo el mundo regado. Tengo a los Bull Rocker escribiéndome. Tengo también a Félix Troche, a nuestro amigo Manolo Torche escribiéndonos por el WhatsApp. A Oscar Halford, que está conectado por el WhatsApp. También está Rafael Conway, que tiene también el Power Up Games. Dice también que lo tiene también el domingo 11 de diciembre. También tiene eso de temprano en la mañana. Esto es para los que son amantes friki de los juegos de video y esas cosas. Así que, y también de los cómics y demás, pues otro crowd distinto lo tiene en el Club 77 desde las 9 de la mañana. Así que también está eso este domingo. Este domingo, este fin de semana hay muchas cosas. Hay de todo. Ahí está llegando nuestro amigo el Metalosaurio. También el hombre de la era del Metalosaurio, programa que sale por Metal PR. También tenemos a Gustavo de FM Opción por ahí desde Argentina escribiéndonos. Está todo el mundo diluido por todas partes. Bueno, sí, hay mucha gente hablando sobre este fin de semana que fue el Hell and Heaven Metal Fest, Metal de México, donde había montones de bandas interesantes. Hoy está cerrando Kiss. En la noche de ayer tocó Judas Priest, tocó Scorpions y tocó la nueva alineación de Pantera. ¿Sí? Fue la nueva alineación de Pantera. Así que estamos todos comentando sobre eso. Y ya vi que en el chat antiguo están escribiendo sobre Pantera, que si me gustó o no me gustó. Yo te puedo decir, obviamente, que para único poder escuchar el Pantera clásico tienes que revivir a Dos Muertos. Tienes que revivir a... Y eso es imposible. No puedes revivir a Dimebag ni tampoco a Vinnie Paul. Así que, en realidad, lo que tenemos es lo que hay. Y Pantera suena bien. Esta nueva encarnación de Pantera, porque hay gente que dice, eso es un tributo a Pantera. No, eso es una encarnación nueva de Pantera, donde están tremendos músicos, y donde lo poco que pude escuchar de los vídeos amateur que pasaron del Hell and Heaven Fest en YouTube, de la gente grabando de celular, sonaba muy bien. Puedo decir que no es Dimebag, obvio, es Zakk Wylde, pero es el Pantera con el gustito de Zakk Wylde. Es lo que es. Y obviamente, pues, siempre están los más true al sonido. Que no, eso no puede ser, que es un sacrilegio. Pero como hoy en día todo el mundo tiene una opinión y la quiere compartir y quiere buscar adeptos a la opinión, pues mire, si no te gusta el Pantera nuevo, no lo oigas y ya está. ¿Sí? Bueno, no voy a decir más nada porque estoy avivándola ya. Un saludo al Poncho, que acaba de entrar por ahí también al chat antiguo. Un saludo al Poncho. No sé qué voy a hacer. Tendré que hacer un grupo de WhatsApp también de la Lechonera, porque estoy en montones. Estoy en el de Metalhead y estamos en la avanzada metálica. Bueno, Lechón Atómico, no hables más nada. Vamos a poner música. Pues el lunes 1 de diciembre de 1973, casi 50 años ya, salió a la luz pública el disco Sabbath, Bloody Sabbath de Black Sabbath. Así que más o menos para esta fecha, ¿por qué no ponemos entonces música de Black Sabbath? Ponen a los papás de lo que es esto. Así que vámonos con algo de ese disco. Yo no sé si se acuerdan cuál era la primera canción del lado B. Vámonos con esa canción aquí en la nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. bandas, miles de bandas, miles de bandas inspiradas por Black Sabbath. Los papás, la estaca donde todo se amarra. Del disco de 1973, Sabbath, Bloody Sabbath. La primera del lado B, Killing Yourself to Live. Vámonos con esto. ¿Qué tal, banda? Soy Raúl Greñas de Luzbel. Un saludo a MetalPR.com. Puerto Rico, Tierra Santa, el disco del 2022, Destino es el disco, tema número 4 del disco, Crucé el Infinito por Ti, y esperemos ver si en el 2023 los logramos ver por aquí, por la isla pasar, si no nos vamos y los vemos. Salvar tu relación y no sabes qué hacer, nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, escuchamos en la intervención anterior el clásico Killing Yourself to Live de Black Sabbath. Ese disco y esa canción está perfecta de ese disco. Y luego escuchamos Crucé el Infinito por Ti. Lo acabamos de decir del disco Destino de Tierra Santa del 2022. Otro disco más para la mejor lista, para los mejores del 2022. Perdonen hoy que se me traba la lengua, estoy cansado. A veces no subo el micrófono, estoy que me caigo, ¿eh? De verdad que estoy haciendo el programa, pero es porque me gusta y además es porque es mi compromiso con ustedes ya por más de 10 años ininterrumpibles en la estación que tiene 21 años en línea, la estación más longeva del Caribe, metalpr.com. Y bueno, yo iba a hacer un cambio aquí. Espérate, esto no es lo que va a venir ahora. Déjame. Yo dije que iba a poner clásicos también, que iba a poner varios clásicos. Tengo mucha música para hoy, ¿eh? Tengo mucha música. Dice aquí nuestro historiador, el JC River, dice que este programa La Lechonera del Rock cumplió 12 años el 28 de noviembre. Así que es verdad. Aplauso para River, que siempre guarda toda esa fecha. Y esta emisora va para 22 años. Sí. Metal PR, heavymetalmansion.com, va para 22 años pronto. ¡Ea, diablo! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo hasta me asusto. Estoy viejo, ¿eh? No digo nada. Bueno, voy a cambiar aquí el orden de las cosas porque hay una banda que se llama Vicious Rumors, que a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Que nunca la pongo, ¿verdad? La banda comandada por Geoff Thorpe van para el Grass Pop Metal Meeting 2023 y han estado por las redes sociales poniendo 40.000 flyers que van para allá, que están muy contentos. Así que vámonos con algo del disco que ustedes saben que a mí me encanta, que lo he puesto 20.000 veces aquí. Y es un disco que tengo la camiseta, tengo el disco en LP, lo tengo en CD, lo tuve en cassette, en la cinta magnetofónica. Así que vámonos con esto. Clásico, clásico. escuchando una joya que me encanta a mí. El disco de Vicious Rumor, Digital Dictator de 1988, clásico, RLH, Run Like Hell. Ya lo dijeron, van para el graspo. Qué bandota. Vámonos con esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Viste? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Debes buscarla porque nos vamos a transportar ahora para atrás, al 2020, para esta década. Ah! escuchando a los eternos campeones, Eternal Champion, en su disco del 2020, Raven in Iron. Estas son las lombrices de la tierra, Worms of the Earth. Discazo del 2020. Clásico. estamos hablando de Udo. Algunos me dijeron eso es Accept, pero hay que decirlo, cuando la bandera de Accept estaba en el piso, Udo la levantó. Ya hoy en día es otra cosa, Clásico Heart of Gold, Udo en vivo. Temazo, temazo, temazo. ¡A beber, cabrones! Clásico, clásico, clásico. ¡Excelente! Rata Blanca, aniversario de Magos Espadas y Rosas. Disco del 2011. Tema Haz Tu Jugada. ¡Temazo! Suena esa guitarra en esa regrabación de ese temazo. Vámonos con esto, que hay dos o tres que se ríen con esto y a mí también me gusta. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. De Zarpa es la banda. Tema Tiempo de Luchar, de su tremendo disco Viento Divino. Zarpa, la banda de España, así de Valencia. Vámonos con esto. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y tuvimos un bloquetazo largo ahí que nos gustó muchísimo y lo acabamos con música en castellano. Sí, lo acabamos con dos temazos. El tema Haz tu jugada de Rata Blanca, y luego nos fuimos para España, nos fuimos para Zarpa, nos fuimos para Valencia, España, donde la banda Zarpa nos puso ahí el disco Viento Divino. Escuchamos Tiempo de Luchar, discazo y tremenda banda, de verdad que sí. Bueno, ustedes saben que este programa se transmite por Asalto Mata Radio Rock y tiene su repetición también los jueves a las 11 de la mañana allá en Asalto Mata Radio Rock. Y este programa está unido a esta iniciativa de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, y una de esas bandas asociadas ya había sonado aquí con su primera producción, había venido ya hace como un año o dos atrás. Estoy hablando de la gente de Black Bomber, y Black Bomber regresa con un nuevo disco que se llama Blacklist, ¿sí? Y regresa en el 2022 con esto, así que vamos a escuchar el tema Blacklisted de los muchachos de España, Black Bomber. Y volvemos aquí en la nueva lechonera del rock. We are the bombers.

dicho, lo han dicho por ahí. Canción de Kiss, de Crazy Night, así mismo es. Clásico 1987, era el segundo tema del disco. I Fight Hell to Hold You. Canción sota, perdonen el sonido que está un poco pasado de la cinta, porque este disco lo tengo yo pasado de la cinta, ¿eh? Esas cosas medias precarias que hace el lechón atómico. ¡Oye, linda guitarra, viejo! Creo que no sirve. ¿Tú crees? ¡Presta para la orquesta! No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. ¡Fue lo único que aprendí en la escuela! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! We'll be right back. clásico de 1989 del disco Nosferatu, Baptizing Blood. Esto es Hellstar, los muchachos de Texas. Hard. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y hablando y no subo el micrófono, no me oye nadie poniendo aquí los... Es que le digo, cuando me canso, me pasa eso siempre. Jaycee River me lo dice. Jaycee River siempre me lo dice. Se me queda el micrófono. Yo hablando aquí y dando aplausos y qué sé yo, ni qué. Tremendo tema, el Baptizing Blood que vimos de Hellstar. De Hellstar. Y bueno, un saludo a Oscar Halford, que está por ahí, a Rafael Conway, que nos está escribiendo, a Manolo Torch, que nos escribe directamente, a Gustavo de FM Opción, donde este programa sale en FM Opción. Nos está tirando por ahí el tremendo programa que sale por acá, por Metal PR. Y bueno, y saludo a los que están en el chat, Garly, Tommy, Metal, Metalosaurio está por ahí, Acero Latino, Poncho, Strato Blaster, Metalian, 1970, y todos los que me escriben, como siempre. Saludos a los Moon Rockers que están por ahí también. La gente de Family Rocker también. Los muchachos de México, del compilado Radio Metal, de Radio Metal de Hermosillo también. Saludos a todos ellos y demás. Iba a decir por aquí que el domingo 11, hay una fiesta, el Motorworks Block Party. Esto es una promo de AC Rock. Disfruta el primer D11 Motorworks Block Party, un día en familia con la música de Insomnia, Blue Chapel y Breakfast Club. Ven en motora o carro, o como quieras, a Handlebar, la casa del rock en Puerto Rico. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Y el sábado 10, Metal PR y Heavy Metal Mansion los invita al Vianda Fest, allá en la plaza del mercado de Caguas, donde vamos a tener montones de bandas desde temprano. Así que no te lo pierdas. Ahí está. Bueno, un 3 de diciembre, hace más o menos 40 años, para allá para el 1983. Salió este disco. No voy a decir quién es. Ustedes van a saber quién es cuando suene esto, que es un... Adiós, espérate. Este es. Espérate, Lechón ya iba a cometer un revolú aquí. Este es. Cuando suene esto, ustedes van a saber cuál es. Clásico, clásico, clásico. Growing with power and fury, so now Clasicazo de Slayer, Evil Has No Boundaries. Disco de 1983, Show No Mercy. Oye, ¿qué salió aquí? ¿Quién dice eso? ¡No comer diablo! Vámonos con lo nuevo de Megadeth. Esto se llama Night Stalkers. Concealed in the night from the light of the moon, undetected between the heavens, the stars and the seas. They seize the night when it's dark like inside a tomb, sailing their flat black body armor gleams. Light it up! From verdict to deliverance to retribution, to the very last beat of a dead man's pulse. You can hear the thunder roll, you can hear the engines roar. It causes the crowd to quake, to buck and convulse. Lights out in the desert, battle born, ready to fight. Death waits in the dark. When it starts tonight, Night Stalkers. The angels of death ride the waves of the air. You barely see the pilots on this zero element. We'll be right back. escribiendo que ¿dónde está Metallica? Me escriben. No sean malos. Dos bandas son excelentes. Y este disco está que bota chispa. El disco del 2022, The Sick, The Dying and The Dead. Esto es Megadeth. Night Stalkers, tema número 3, que sale por ahí la voz de Ice-T, ¿verdad? Clásico, clásico, clásico.

clasicazo, clasicazo del disco Taking Over de Overkill, Deny the Cross, clásico. Disco de 1987. Ya que estamos, yo le dije que iba a poner muchos clásicos hoy. Le dije que iba a poner entre nuevos y clásicos. Vámonos con esto, que es más nuevo, ¿eh? Bueno, mucho más nuevo que Overkill. Los antiguos, ¿sabes que me gusta mucho, eh? El Dios de los Paganos se llama este tema. Ruge como mil truenos. Es aquel que escupe llamas, señor del hacha de doble filo. Horror, desolación, una muerte extraña. Horror, desolación, una muerte extraña. Eres también una duda. Lo lavas a vos y a mi nombre. Eres también un demonio. Escucho el ruido de la noche. Dios de los paganos. Ruge como mil truenos. Es aquel que escupe llamas, señor del hacha de doble filo. Horror, desolación, una muerte extraña. Horror, desolación, una muerte extraña. Eres también una luna. Los lobos anuncian mi nombre. Eres también un demonio. Escucho el ruido de la noche. Del EP simple de los antiguos, esto se llama El Dios de los Paganos. Ahí estamos escuchando el tremendo tema. Vámonos, adiós lechón, pero suénalo, suénalo lechón, suénalo. Ahí está. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa y saben qué, que el lechón atómico le ha empezado un dolor. Y ya se me cayó el chat de en vivo que yo hice aquí. Empezaba un dolor bien bonito de carpal tunnel. Así que estoy trabajando con la siniestra para tener el programa. Bueno, gente, vámonos con un tema de alguien que cumplió 74 años. Estoy hablando de Ozzy Osbourne. Vámonos con un tema del disco nuevo, Patient Number 9. Esto se llama God Only Knows, celebrando los 74 años de Ozzy Osbourne, y ojalá tenga muchos años más. Vámonos con eso y nos vemos la semana que viene. Disco 2022. La nueva lechona del rock.